El complejo minero de Musan, base de minerales de hierro de Corea, efectuó con esto el día 4 la poladura del monte de 400.000 metros cúbicos. Esto posibilitó formar extensas áreas de mineral bruto para enviar más minerales concentrados a las fundiciones de hierro y acero.